Heavy Metal Universe, himno metalero, donde los haya, canción de Gamma Ray que pertenecía a su álbum de 1999, Power Plant. Hemos dado el pistoletazo de salida al Cuerdas de Acero de esta noche. Este es nuestro sexto programa. El programa de esta noche va a tener dos circunstancias reseñables. La primera es que todas las canciones, menos una, van a ser de grupos alemanes o con miembros alemanes en sus filas. Y la segunda es que en unos pocos minutos vamos a tener al otro lado del hilo telefónico a un gran amigo de esta Radio Libre, colaborador de mi anterior programa, El Rock Tubernio. Hablamos del gran DJ Palafox, el cual nos hablará de su actual banda, Zero Mile, y nos pinchará un par de temazos que sonarán a lo largo de esta noche. Como digo, gran parte de este programa lo vamos a dedicar al heavy metal alemán, y lo que va a sonar a continuación pertenece al álbum Bandera, de una de las bandas más emblemáticas de heavy metal del país teutón, como es Blind Guardian. El álbum al que hacemos referencia es, como no, el Imaginations from the Other Side. Lo que va a sonar a continuación es la segunda canción del álbum, esa apabullante I'm Alive. será el Ein Alive de los alemanes Blind Guardian, y yo creo que ya es el momento de conectar con Barcelona, con DJ Palafox. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es pinchar una canción de su actual proyecto Zero Mile, del que luego nos hablará. Grupo de rock alternativo muy interesante, con un EP editado titulado Unlock the Door, al que pertenece esta canción, que se titula Disaster. Bueno, pues como decía, al otro lado de la línea telefónica se encuentra un viejo conocido de esta radio libre, DJ Palafox, colaborador del Rock Tubernio, agitador musical, gran melómano y baterista de la banda que ha sonado ahora inmediatamente, Zero Mile. Buenas noches, DJ. Hola, Miguel. Qué alegría volver a oírte. Hombre, qué bien se te oye además, ¿eh? Sí, siempre. No sé qué pasa con las líneas entre tú y yo, que funciona, la electricidad fluye bastante bien. Menudo bozarro que sacas. Bueno, ¿qué tal por Barcelona? ¿Bien? Bueno, aquí aguantando. Bien, bien. Después de mi vuelta a Alemania, sí, estuve un año en Alemania y he estado cogiendo fuerza para ahora dedicarla a mi grupo. Claro, hombre, has cogido... A este que acabas de pinchar. Has cogido fuerzas para montar un grupo que además está muy bien. Cuéntanos un poco, de qué va esto de Zero Mile, a ver, cuéntanos. Pues, bueno, Zero Mile te lo voy a decir en inglés para que, por si hay oyentes que... Perfecto. ...versados en la lengua de Shakespeare. Perfecto. Zero Mile. No, pues es un grupo que empezamos hace unos 3 años, uh-huh, con mi amigo Ricky. Hombre. Y un bajista amigo nuestro alemán, Nija Meuri, que es también, uh-huh, un metalero de, uh-huh, pro. Sí, además tiene aspecto de metalero, no lo conozco, pero aspecto de metalero tiene, ¿eh? Te queda bien, tiene... Fue 12 años vocalista de una banda, yo digo de speed metal, pero... O sea, el tío se ha metido mucha toalla. Sí, sí. Ha tocado en conciertos muy... con mucha gente delante. Uh-huh. O sea, ahora está soportando nuestro nivel un poco... entre amateur y ya profesionalizándonos un poco, uh-huh, pero... Pero bueno, el caso es que iniciamos hace 3 años el proyecto y yo me tuve que ir un año fuera de Alemania y a la vuelta lo hemos retomado, uh-huh, y acabamos de grabar un EP en un nos metimos 3 días ahí en un estudio de grabación y bueno, bien, salió la cosa bien, hicimos un EP de 5 temas, Unlock the Door, y ahora nos están saliendo unos cuantos bolos. Hemos hecho este último mes dos bolos. Mira, qué bien. Uno la semana pasada en la sala Bicool, y ahora tenemos otro a final de mes en la Salamandra, nada menos. Mira. En la sala Salamandra 2. Sí, hombre. Y es una especie de concurso musical, Emergenza se llama. Y bueno, si pasamos de ronda tocaremos seguramente en la Razzmatazz, o sea, esto es... Eso ya es pasar de como nivel, un sueño, ¿eh? Vamos. Joder, sí, sí. La verdad es que está muy bien. Y bueno, como grupo pues tocamos, es un poco rock alternativo, nos va el rollo de meter ruido, pero bueno, ya por la edad pues con más melodía, con... pero nos gusta desgarrarnos ahí en directo. Y bueno, hay que decir una cosa así muy reseñable de Zero Mile, es que tenéis una cantante femenina. Tenemos, sí, a Marge, que es una chica que hemos encontrado, estuvimos buscando, hicimos un cambio de vocalista, porque la anterior Paula se quería dedicar un poco más a grupos más folkies y un poco música un poco más tranquila. Y entonces hemos buscado a esta chica que la verdad es que, como agua de mayo nos ha caído genial, porque tiene una voz muy potente, es muy proactiva, está, y vamos, se ha metido en la banda enseguida ha cogido el nivel y ha puesto el listo muy alto. La verdad es que tiene una voz muy potente, en directo la gente se queda muy sorprendida. Sí, sí, yo he visto vídeos y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí, nada, estamos muy contentos. Sí. Como canta y como se ha metido dentro del grupo. Y entonces lo que nosotros sonamos bastante grunge, por decirlo así. Tenemos, yo creo que por nuestra juventud, digamos, pues y también por el sonido de la guitarra, pues digamos que tendemos a hacer temas con un poco de tufillo noventero. Sí, sí. Pero bueno, con ruido, melodía, y lo que tenemos, que la gente nos dice que las canciones son bastante chulas. Está muy bien, sí. Aunque luego técnicamente no seamos virtuosos, digamos, ni yo en la batería, ni, no sé, ni el resto, somos, bueno, pues músicos normales, pero los temas están calando. Bueno, y si hay algún oyente que quiere saber más sobre el grupo, ¿dónde os puede encontrar para escuchar vuestras canciones o pues para saber dónde poder hacerse con el disco, con el EP? Pues tenemos un Bandcamp, un SoundCloud y un Facebook, digamos, y casi lo mejor es irse o al Facebook, que sería Zero Mile Band, todo seguido, poniendo Zero Mile con Z, Zero Mile Band, pues ahí casi que es lo mejor porque salen datos de los próximos conciertos, de lo que vamos haciendo, si sacamos nuevas canciones, si no, todo lo que ocurre, casi que es lo mejor. Y si no, en el Bandcamp, es zeromile.bandcamp.com, creo, pero bueno, pero supongo que no tendrán problemas en encontrarlo, bueno, con el buscador de Google. Y tenemos colgado el disco gratuitamente. Hombre, eso está muy bien, hombre, claro que sí. En las dos plataformas, en SoundCloud y Bandcamp. Así la gente. Incluso, bueno, hemos hecho un diseño de CD y nos, no sé, creo que ha quedado bastante majo. Ha quedado muy chulo, sí. Sí, ha quedado chulo, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, como anécdota, lo grabamos en diciembre. Pero yo me fracturé un dedo la semana antes. Andando. Estas cosas de última hora. Total, que tuve que tocar ahí vendado con el dedo un poco sufriendo. Digo, aquí me lo acabo de romper ya para siempre. Ostras, pues tocar la batería así, tela, ¿eh? Sí, sí, un poco sudando la gota gorda. Pero bien, bien, tenemos ahora a ver si el concierto del 29 de abril en la Salamandra. A ver qué pasa ahí. A ver qué tal, ya estaremos. Acabamos de dar el do de pecho. Ya estaremos pendientes y ya conectaremos contigo en próximos programas para que nos lo cuentes. Bien, perfecto. Ya te tengo que pasar una copia del CD y vas pinchando. Claro que sí. Solo este tema que has puesto, Disaster. Disaster, sí. Sí, digamos, es el que tiene el tempo más, más flojillo, más lento, digamos, del disco, pero es así potente, digamos, es potente, tiene la energía del rock alternativo de los 90. Muy bien, pues oye, al igual que en el Roztubernio, aquí esperamos que nos pinches así canciones chulas de tu cosecha, de grupos que conoces y que nos has preparado para esta noche, para tu primera intervención en Cuerdas de Acero. Cuéntanos. La primera de muchas, espero. Hombre, por supuesto. Pues te traigo un grupo que se llama Landslide, que es un que sacaron un disco en 2013. Este grupo tiene un nexo un poco conmigo. Yo, mientras estaba en Alemania, me busqué unas clases de batería y encontré a un tío que es Dominic Hulshorst, que es el batería de Bonfire. Sí, sí, exacto. Así y nada, enseguida, vamos, yo estaba encantado de la vida, de tocar con ese monstruo. Y entonces me contó que había sacado este disco con estos Landslide, y la verdad es que lo escuché y pensé en ti, porque el sonido es así muy ochentero. Sí, sí, es muy chulo, la verdad. Y es así heavy, melódico, sí. De los 80, pero bueno, está puesto al día, digamos. Sí, tiene un sonido ochentero, pero como más modernizado, ¿verdad? Como dices, está puesto al día. Sí, sí, suena un poco actual, pero bueno, se ve los orígenes. Oye, pues te comento una cosa, los Bonfire, no sé si sabías, estarán tocando en Zaragoza el 23 de abril. Ah, no tenía ni idea. Sí, en un festival que han montado ahí con otros grupos llamado Road Night Fest, que ahora no estoy seguro si es el Centro Cívico de Delicias, y los cabezas de cartel son los Bonfire, sí, sí. ¿El 23 de abril El 23, el próximo 23. O sea, ¿ya mismo? Exacto, ya mismo, ya. Qué mismo. Fuerte tú. Sí. Pues mira, llamaré al amigo Dominic. Claro. Y le diré que... Recuerda que tienes unas baquetas firmadas, sí, que te traje yo. Sí, las tengo, sí señor, sí señor. Ahí las guardo como oro en paño, en mi casa. Sí. Oye, pues este grupo es... yo creo es un grupo de estos que forman así como de multiculturalidades distintas, ¿no? Porque está este que es alemán, luego hay un italiano, hay otro que me parece que es británico... Es un grupo de estos como supergrupo, ¿no? Han cogido varios elementos potentes. Sí, sí. Y han hecho un disco y yo creo, no he visto yo que lo hayan rodado por ahí, por países. Yo creo que más bien ha sido un ejercicio un poco de estilo. Y no veo que lo estén robando mucho. Sí, sí. Es un disco bastante chulo, son las canciones, están bastante bien. Pero no lo están defendiendo en directo. Una pena. Bueno, ya estaremos de todas maneras atentos a la evolución de estos Landslide. Una cosilla, Palafos, antes de terminar. Comentarte que estoy poniendo hoy canciones de heavy metal y de hard rock y rock alemán, aprovechando que tú eres medio alemán. Bueno. Y me he traído aquí un CD de cuatro canciones que va a sonar un poquito más adelante, que me lo trajiste tú de Alemania. Es aquel CD que venía con el número de marzo del año pasado de la revista Rojar alemana, ¿te acuerdas que te lo encargué? Sí, sí, con un especial de Phil Lynott de puta madre. Exacto, exacto. Con unas fotos muy chulas. Estaba Phil Lynott en la portada y había un especial chulísimo, eso sí, en alemán. Pero, no se entiende nada. Pero es que allí me aficioné, había cantidad de revistas que te vienen con uno o dos CDs. Sí, exacto. Con un montón de temas chulos, la verdad es que eso es... Pues, para dejarte ahí la pasta y... Sí, sí, además... Alemania, y te llenas de CDs la casa, ¿no? En un momento. Este CD que te encargué, pues eso son cuatro canciones de los cuatro grandes del thrash metal alemán, versioneando a grupos ingleses de principios de los 80. La verdad que era una cosa me gustó mucho, y aprovechando que estabas tú por Alemania, dije, pues oye, tráemelo. Y esto va a sonar un poco más adelante. Pues nada, oye... Muy bien. Oye, pues mi idea para esta sección es verte como ya hacíamos en el Roztubernio. Sí, exacto. Tu programa con Marcel. Sí, exacto. Pues a mí me gusta poner novedades, temas no muy viejos. Sí. Y un poco, no sé, rarezas, grupos que se han, como decía Marcel, que se han escapado al radar de Cuerdas de Acero en este caso. Muy bien. Y ahí estoy yo para tirar la red y para traeroslos. Pues claro que sí. A propósito, el Marcelo me ha dado muchos recuerdos para ti, ¿eh? El pasajero, muy bien, a ver si le hago una llamadita a un director. Muchos recuerdos del pasajero de reserva. Bueno, muy bien. Pues oye, DJ, ha sido un placer y te esperamos en próximos programas de Cuerdas de Acero. Y mientras tanto, lo que va a sonar ahora es... Sí. Flying High. Por cierto, High, el tema me ha traído el nombre, es Flying High. Sí. Flying High Again, que es... Vendría a ser Volando Alto de Nuevo, que me parece un tema muy... Sí. Un título muy sugerente para esta primera intervención. Y tanto que sí. Pues oye, sí. Vamos a volar alto. Pues nada, Miguel, volamos juntos de nuevo, ¿no? Venga, claro que sí. Hasta otro programa. Hasta la próxima, tío. Hasta luego. Arriba el metal. Arriba. Hasta luego. We'll be right back. pues ahí estaba DJ Palafox en su primera intervención en Cuerdas de Acero. Esperemos verle o escucharle, mejor dicho, pronto nuevamente por aquí, tal como comentaba con él en el número de marzo del 2015 de la revista Rockhard alemana, una de las revistas más de heavy metal más leídas en el mundo. En aquel número, con aquel número vino acompañado un EP, un CD de cuatro canciones de los cuatro grandes del thrash metal alemán, los llamados The Big, Teutonic Four, al igual o como imitación a los Big Four americanos. Y bueno, vamos a hacer un repaso a estas cuatro canciones, ya que son muy curiosas porque son cuatro versiones de estos cuatro grupos alemanes, cuatro versiones de cuatro grupos de la New Wave o British Heavy Metal, de aquella nueva ola del heavy metal británico. Vamos a empezar con Creator, los cuales versionean una canción de los Raven, aquel grupo de Newcastle comandado por los hermanos John y Mark Gallagher, y la canción que versionean es Lambs to the Slaughter, canción de su primer álbum del año 1981 titulado Rock Until You Drop. Ahí van los Creator versioneando a Raven. Yeah. los cuatro grandes del thrash metal alemán son Kreator, Sodom, Destruction y Tankard. Después de los Kreator, lo que ha sonado es el Don't Walk Away, la canción de Tank versioneada por Sodom. Tank, aquel grupo que, como curiosidad, fue formado por el ex de Damned, Algie Ward. Y después de los Sodom, es el momento de Destruction. La canción que versionean es una canción de uno de los grupos bandera de aquella New Wave o British Heavy Metal, como son los Saxon. Y de paso decir que es mi canción favorita del grupo inglés. Esto es Princess of the Night. Esta canción, a ver si os suena. Yeah. Bueno, pues como no, ahí estaban los Tankard versioneando la canción que da nombre al grupo más importante de aquella ola del heavy metal británico de finales de los 70 y principios de los 80. Como no, hablamos de Iron Maiden. Y bueno, después de esta pequeña sesión de thrash metal alemán en versiones, vamos a cambiar un poco de estilo. Ya vamos finalizando el programa de hoy, quedan dos canciones y lo que vamos a pinchar a continuación es una canción de un personaje alemán casi mítico. Hablamos del gran Uli John Roth, guitarrista de los Scorpions de los años 70, con los que editó varios discos imprescindibles como el Virgin Killer o el In Trance, y que contribuyó a crear ese estilo tan peculiar e inimitable de los Scorpions de los años 70. Al abandonar los Scorpions, el bueno de Uli formó la banda Electric Sun, muy influenciada por Jimi Hendrix, con la que editó tres discos soberbios. Y vamos a pinchar una canción de aquella etapa, la que da título al segundo álbum de Electric Sun. Esto que va a sonar es Fear and Wind. You point the flames up in the sky. You think it's magic, I don't know why. You see them devils riding high. You see them burning faces fly. Just feeling that bomb of fire. I see the great eternal light. Don't let it turn the world. Made you a Fire wind, Bueno, pues hasta aquí ya ha llegado el Cuerdas de Acero de esta noche, nuestro sexto programa. Ya solo queda una canción. Emplazaros al próximo Cuerdas de Acero, que será el próximo miércoles, en nuestro horario habitual de las 10 de la noche. Ya anuncio que el próximo programa estará dedicado a dos guitarristas de leyenda. Hablamos de Eric Clapton y hablamos de Rory Gallagher, pero haremos un viaje en el tiempo, nos iremos a los años 60 porque repasaremos un poco la trayectoria de los dos grupos casi donde empezaron. Sobre todo en el caso de Rory Gallagher, repasaremos un poco la trayectoria de aquellos Taste, aquel grupo irlandés donde empezó el bueno de Rory. En el caso de Eric Clapton, lo que haremos será un poco repasar la trayectoria, poder pinchar canciones de aquel supergrupo donde tocaba la guitarra, aquel supergrupo llamado Cream. El próximo programa estará dedicado a Taste o Taste y a Cream, no os lo perdáis. Y bueno, aquí vamos a pinchar una última canción de, yo diría, uno de los grupos alemanes más de culto, uno de los grupos de heavy metal alemán más de culto, como es Running Wild, que es el grupo encabezado por el gran rock and roll Kasparek. Lo que va a sonar es uno de sus grandes clásicos, la canción que se titula Under Jolly Roger, y es la que va a sonar para finalizar el Cuerdas de Acero de esta noche. Hasta el próximo miércoles.